tiempo fingiendo de amigos y tantas horas de conversación, unas cuantas salidas de trago y yo solo esperando la acción. ¿Cuántas veces he puesto mi hombro y cuántas veces he ido a buscar? Y cuando el tipo con el que salía se te dejaba tirar en el bar, ¿es que acaso no te enteras de lo que siento? Tanto tiempo de amigo pelmazo y tantas horas metido en el mall, los helados no salen baratos y qué bonito te quedas en todo. Tus amigas me creen genial y tus amigos me tratan de gay. A tu hermano lo he comprado todo y solo quiero ver un poco de piel. ¿Acaso no te enteras de lo que siento? Tiempo fingiendo de amigos y tantas horas de conversación, unas cuantas salidas de trago y yo solo esperando la acción. Tus amigas me creen genial y mis amigos me tratan de gay. Esta historia debe acabar y solo quiero ver un poco de piel. ¿Es que acaso no te enteras de lo que siento?